una copa de té. Nan-in, un maestro japonés durante la era Meiji, recibió a un profesor universitario que acudió a él para informarse sobre Zen. Nan-in sirvió té, lo vertió en la copa de su visitante hasta llenarla y continuó vertiendo. El profesor se quedó mirando el derramamiento hasta que no pudo soportarlo más. ¡Está lleno! ¡No le va a caber más! Como esta copa, dijo Nan-in. Estás lleno de tus propias opiniones y especulaciones. ¿Cómo es posible que te enseñes Zen sin que primero vacíes tu copa? Encontrar un diamante en un camino lodoso. Gudo era el maestro del emperador en su época. Sin embargo, solía viajar solo como un mendigo errante. Una vez en su camino hacia Edo, la capital política y cultural del shogunato, se acercó a un pequeño pueblo llamado Takenaka. Era de noche y caía un fuerte aguacero. Gudo estaba empapado. Sus sandalias de paja se deshicieron. En la ventana de una granja cerca al pueblo, vio unos cuantos pares de sandalias en la ventana y decidió comprar unas secas. La mujer que le ofreció las sandalias, viendo lo mojado que estaba, lo invitó a quedarse esa noche en su casa. Gudo aceptó, agradeciéndole. Entró y recitó un sutra frente al altar familiar. Luego fue presentado a la madre de la mujer y a sus hijos. Gudo observó que la familia entera estaba deprimida y preguntó qué había sucedido. Mi esposo es un apostador y un borracho, dijo la mujer de la casa. Cuando gana, bebe y se pone agresivo. Cuando pierde, pide dinero prestado. A veces, cuando se emborracha por completo, ni siquiera vuelve a casa. ¿Qué puedo hacer? Le ayudaré, dijo Buda. Toma este dinero. Consígueme un galón de buen vino y algo bueno para comer. Luego puedes retirarte. Estaré meditando frente al altar. Cuando el hombre de la casa llegó cerca de la medianoche, borracho, gritó: ¡Mujer, llegué a casa! ¿Qué hay para comer? Tengo algo para ti, dijo Buda. Quedé atrapado en una gran tormenta y tu esposa me ofreció quedarme aquí esta noche. A cambio he comprado algo de vino y pescado. También hay para ti. El hombre estaba deleitado. Se bebió todo el vino de una sola vez y se echó en el suelo. Gudo se sentó a meditar a su lado. A la mañana siguiente, cuando el esposo se despertó, había olvidado lo de la noche anterior. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Le preguntó a Gudo, que seguía meditando. Soy Gudo, de Kioto, y me dirijo hacia Edo, respondió el maestro Zen. El hombre estaba totalmente avergonzado. Se disculpó extensamente con el maestro de su emperador. Gudo sonrió. Todo en la vida es impermanente, explicó. La vida es corta. Si sigues apostando y bebiendo, no tendrás tiempo de lograr nada más. Y también causarás que tu familia sufra. La percepción del esposo despertó como de un sueño. Tienes razón, exclamó. ¿Cómo podría pagarte por esta maravillosa enseñanza? Déjame despedirte y llevar tus cosas, aunque sea unos pocos kilómetros. Como desees, dijo Good. Los dos partieron. Después de 3 kilómetros, Gudo le dijo que regresara. Solo otros 5 kilómetros, le rogó a Gudo, y continuaron. Ya puedes regresar, sugirió Gudo. Después de otros 10 kilómetros, repuso el hombre. Vuelve ahora, dijo Gudo, pasados los 10 kilómetros. Te seguiré el resto de mi vida, exclamó el hombre. Las enseñanzas zen modernas en Japón brotan del linaje de un famoso maestro que fue el sucesor de Buda. Su nombre era Mu Nan, el hombre que jamás regresó. Ah, sí. El maestro Zen Hakuin era enaltecido por sus vecinos como alguien que vivía una vida pura. Una joven bella japonesa, cuyos padres tenían un almacén de comida, vivía cerca de él. De repente y sin aviso, sus padres se enteraron de que estaba embarazada. Esto enojó a sus padres. Ella no quería confesar quién era el padre, pero luego de mucho acoso, finalmente acusó a Hakuin. Totalmente enojado, el padre fue en busca del maestro. Ah, sí, fue todo lo que aquel dijo. Luego, cuando nació el bebé, fue entregado a Hakuin. Para entonces había perdido su reputación, cosa que no le molestó. Se hizo cargo del niño de la mejor manera posible. Obtuvo leche de sus vecinos y todo lo que necesitaba. Un año después, la joven madre no pudo soportar más. Dijo a sus padres la verdad. El padre del niño era un joven trabajador del mercado de peces. De inmediato, la madre y el padre de la joven fueron hacia Hakuin para pedirle perdón, para excusarse debidamente y para llevarse de vuelta el niño. Hakuin aceptó todo aquello. Al devolver al niño, todo lo que dijo fue: Ah, sí. Obediencia. A las charlas del maestro Bankei asistían no solo estudiantes zen, también personas de toda posición y sectas. Él nunca citaba sutras ni se explayaba en discusiones académicas. En cambio, sus palabras salían directamente de su corazón al corazón de sus oyentes. Su gran audiencia molestó a un sacerdote de la secta Nichiren, porque algunos de sus seguidores le abandonaron para escuchar sobre Zen. El egocéntrico sacerdote Nichiren fue al templo, determinado a tener un debate con Bankei. Oye tú, maestro Zen, le dijo. Fíjate, cualquiera que te respete te obedecerá en lo que dices. Pero alguien como yo que no te respeta, ¿cómo podrías hacerme obedecer? Ven aquí a mi lado y te lo mostraré, dijo Bankei. Orgullosamente el sacerdote atravesó la multitud hacia el maestro. Bankei sonrió. Ven, ponte aquí a mi izquierda. El sacerdote obedeció. No, dijo Bankei. Hablaremos mejor si estás a mi derecha. Párate ahí. Orgullosamente el sacerdote se hizo a la derecha. ¿Ves? Dijo Bankei. Me estás obedeciendo y creo que eres una persona muy amable. Ahora siéntate y escucha. Si amas, amas abiertamente. 20 monjes y una monja estaban practicando meditación con un cierto maestro Zen. Eshun era muy hermosa, aunque su cabeza estuviera rasurada y sus ropas fueran simples. Muchos monjes se enamoraron secretamente de ella. Uno de ellos le escribió una carta de amor, insistiendo en un encuentro privado. Eshun no contestó. Al día siguiente, el maestro impartió su lección al grupo. Cuando terminó, Eshun se levantó, dirigiéndose a aquel que escribió la carta, dijo: Si realmente me amas tanto, ven acá y abrázame ahora. Amabilidad sin afecto. Había una mujer anciana en China que había estado ayudando a un monje durante 20 años. Le construyó una choza pequeña y le alimentaba mientras él meditaba. A los 20 años la mujer se preguntaba qué progreso había conseguido el monje durante todo ese tiempo. Para averiguarlo, obtuvo la ayuda de una joven chica llena de deseo. Ve y abrázalo, le dijo. Luego pregúntale de repente, ¿ahora qué? La chica se dirigió al monje y sin más le acarició, preguntándole qué haría al respecto. Un viejo árbol crece en una fría roca en invierno, respondió el monje. En ninguna parte hay calor. La chica regresó y relató lo que el monje había dicho. Y pensar que alimenté a ese durante 20 años, exclamó la mujer con ira. No mostró ninguna consideración por tu necesidad, ninguna disposición por explicar su condición. No tenía que haber respondido apasionadamente, pero al menos pudo haber evidenciado algo de compasión. De inmediato, la mujer fue a la choza del monje y la quemó. Anuncio. Tan San escribió 60 postales en los últimos días de su vida y pidió a un asistente que las enviara. Luego murió. En las cartas se leía: Parto de este mundo. Este es mi último anuncio. Tan San, julio 28, 1892. Grandes olas. En los principios de la era Meiji vivía un famoso luchador llamado Onami, Grandes Olas. Onami era muy fuerte y conocía el arte de la lucha. En encuentros privados podía derrotar incluso a su maestro, pero en público era tan tímido que hasta sus pupilos le tiraban al suelo. Onami sintió que debía acudir a un maestro zen por ayuda. Hakuyu, un maestro errante, se había detenido en un templo cercano, así que Onami se dirigió a él y le contó su problema. Tu nombre es Grandes Olas, advirtió el maestro. Así que quédate en el templo esta noche. Imagina que eres esas olas. Ya no eres un luchador asustado. Eres esas inmensas olas barriendo todo a su paso, tragándolo todo en su camino. Hazlo y serás el mejor luchador de la tierra. El maestro se retiró. Onami se sentó en meditación tratando de imaginarse a sí mismo como olas. Pensó en muchas cosas distintas. Luego, gradualmente, se volvió más y más hacia la sensación de las olas. En cuanto avanzaba la noche, las olas se volvieron más y más grandes. Barrieron consigo las flores en sus vasijas. Incluso el Buda del altar fue inundado. Para antes del amanecer, el templo no era más que marea y oleaje de un inmenso mar. A la mañana, el maestro encontró a Onami meditando con una ligera sonrisa en su rostro. Tocó el hombro del luchador. Ahora nada puede perturbarte. Eres aquellas olas. Arrasarás con todo a tu paso. Ese mismo día, Onami entró a un concurso de lucha y ganó. Luego de eso, nadie en Japón fue capaz de derrotarlo. Ryokan, un maestro zen, vivía la clase de vida más simple, en una cabaña en el pie de una montaña. Una noche, un ladrón visitó la cabaña para darse cuenta de que no había nada que robar. Ryokan volvió y lo descubrió. Has recorrido un gran camino para visitarme, le dijo al intruso. No deberías volver con las manos vacías. Por favor, toma mis ropas como regalo. El ladrón estaba confundido, tomó las ropas y se escabulló. Ryokan se sentó desnudo, mirando a la luna. Pobre hombre, reflexionó. Desearía haber podido darle esta hermosa luna. El último poema de Hoshin. El maestro Zen Hoshin vivió en China muchos años. Luego regresó a la parte nororiental de Japón, donde enseñó a sus discípulos. Cuando se estaba haciendo muy viejo, les contó una historia que había escuchado en China. Esta es la historia. Un día, el 25 de diciembre, Tokufu, que estaba muy viejo, le dijo a sus discípulos: "No estaré vivo el próximo año, así que amigos, trátenme bien este año." Los pupilos pensaron que bromeaba, pero ya que era un maestro tan bondadoso, cada uno de sus discípulos le ofreció, por turnos, un gran festín en los últimos días del año que terminaba. En la víspera de Año Nuevo, Tokufu concluyó: "Han sido muy buenos conmigo. Me iré mañana en la tarde, cuando la nieve se haya detenido." Los discípulos rieron, pensando que desvariaba por la edad, pues la noche estaba clara y sin nieve. Pero a medianoche empezó a nevar. Al día siguiente no encontraron a su maestro. Fueron al salón de meditación. Allí había perecido. Hoshin, quien contó la historia, dijo a sus discípulos: "No es realmente necesario para un maestro Zen predecir su deceso, pero si realmente lo desea, puede hacerlo." "¿Puede usted, maestro?", preguntó alguien. "Sí", respondió Hoshin. "Les mostraré lo que puedo hacer en 7 días a partir de hoy." Ninguno de sus discípulos le creyó. La mayoría incluso había olvidado la conversación cuando Hoshin los reunió. "Hace 7 días", recordó, "dije que los dejaría. Es costumbre escribir un poema de despedida, pero no soy poeta ni calígrafo. Dejaré que alguno de ustedes escriba mis últimas palabras." Sus seguidores pensaban que bromeaba, pero uno de ellos comenzó a escribir. "¿Estás listo?", preguntó Hoshin. "Sí, señor", respondió el que escribía. Luego, Hoshin dictó: "Vine del resplandor y regreso al resplandor. ¿Qué es esto?" Este verso era de 3 líneas y lo acostumbrado eran 4. Así que el discípulo dijo: "Maestro, nos falta una línea." Hoshin, con el rugido de un león conquistador, gritó: "¡Ka!" y se fue. La historia de Chunkai. La delicada Chunkai, cuyo otro nombre era Susu, fue obligada a casarse en contra de su voluntad cuando era bastante joven. Luego de que su matrimonio terminara, Chunkai asistió a la universidad donde estudió filosofía. Ver a Chunkai era enamorarse inmediatamente. Más aún, a donde sea que fuera, ella misma se enamoraba de otros. El amor la acompañaba en la universidad. Y más adelante, cuando la filosofía no la satisfizo y visitó el templo para aprender de Zen, los estudiantes Zen se enamoraron de ella. La vida de Shunkai estaba saturada de amor. Finalmente, en Kioto, se convirtió en una verdadera estudiante de Zen. Sus hermanos, en un subtemplo de Kenin, alababan su sinceridad. Uno de ellos probó ser un espíritu afín al suyo y la apoyó en su camino hacia la maestría Zen. El abad de los templos de Kenin, Mokurai, Trueno Silencioso, era severo. Era cumplidor de los preceptos y esperaba que los demás sacerdotes también. En el Japón moderno, el entusiasmo que los sacerdotes habían perdido por el budismo parecían haberlo ganado en tener esposas. Mokurai solía tomar una escoba y echar a las mujeres cuando las encontraba en cualquiera de sus templos. Pero entre más esposas echaba, más parecían regresar. En aquel templo particular, la esposa del sacerdote a cargo sentía celos de la seriedad y la belleza de Shunkai. Escuchar que los demás estudiantes admiraban su gran zen ponía a aquella esposa verde de envidia. Terminó por esparcir rumores sobre Shunkai y aquel joven hombre que era su amigo. Ambos fueron expulsados del templo. Debe ser que cometí el error del amor, pensó Shunkai para sí mismo. Pero la mujer del sacerdote no se quedará tampoco en el templo, después de haber tratado a mi amigo tan injustamente. Esa misma noche, Shunkai tomó una lata de queroseno y prendió fuego al templo de 500 años hasta hacerlo cenizas. A la mañana estaba en manos de la policía. Un joven abogado se interesó en su caso y se esforzó por hacer más ligera su sentencia. No me ayudes, le dijo ella. De seguro decida hacer otra cosa que me ponga de nuevo tras las rejas. Finalmente cumplió una sentencia de 7 años y Shunkai fue liberada de prisión, donde hasta su guardia de 60 años se enamoró de ella. Pero ahora todos la percibían como una ex convicta. Nadie quería asociarse con ella. Incluso la gente zen, que supuestamente cree en la iluminación en esta vida y con este cuerpo, le rehuía. Sus parientes no querían tener nada que ver con ella. Se puso enferma, pobre y débil. Conoció a un sacerdote Shinshu, quien le enseñó sobre el Buda del amor. Y en esto, Shunkai halló algo de sosiego y calma mental. Murió siendo aún exquisitamente hermosa, alrededor de sus 30 años. Escribió su propia historia en un esfuerzo fútil de apoyarse a sí misma. Y algo de aquello se lo contó a una mujer escritora. Así su historia llegó al pueblo japonés. Aquellos que rechazaron a Shunkai, aquellos que la calumniaron y la odiaron, leyeron luego la historia de su vida con lágrimas de arrepentimiento. El chino feliz. Cualquiera que haya caminado por Chinatown, en América, habrá visto la estatua de un hombre gordo cargando una bolsa. Los comerciantes chinos lo llaman Chino Feliz o Buda Risueño. Hotei vivió durante la dinastía Tang. No tenía interés en denominarse maestro Zen o en reunir discípulos a su alrededor. En cambio, caminaba por las calles con una gran bolsa en la cual llevaba dulces, frutas, regalos o bocadillos. Estos se los regalaba a los niños que se reunían a su alrededor y jugaban. Estableció un jardín de infancia callejero. Cada vez que encontraba a un devoto zen, extendía la mano y decía: "Dame una moneda". Y si alguien le pedía que volviera al templo a enseñar a otros, respondía: "Dame una moneda". Un día que estaba en lo suyo, otro maestro zen apareció y le preguntó: "¿Cuál es el significado de zen?". Hotei inmediatamente dejó caer su bolsa al suelo, en forma de respuesta silenciosa. Entonces, preguntó el otro, ¿cuál es la realización del zen? Al acto, el chino feliz se colgó la bolsa al hombro y continuó su camino. Un Buda. En Tokio, en la era Meiji, vivían dos prominentes profesores de personalidades muy opuestas. Uno de ellos, Unshu, profesor en Shingon, observaba los preceptos de Buda con rigor. No bebía nada intoxicante, ni comía después de las 11 de la mañana. El otro profesor, Tan San, maestro de filosofía en la Universidad Imperial, jamás observaba los preceptos. Cuando sentía hambre, simplemente comía, y cuando sentía sueño durante el día, tomaba una siesta. Un día, Unshu visitó a Tan San, que estaba bebiendo vino, bebida que se supone no debe tocar la lengua de un budista. "Hola, hermano", saludó Tan San. "¿Tomas una copa?". "Nunca bebo", exclamó Unshu solemnemente. "Alguien que no bebe no es ni siquiera humano", dijo Tan San. "Me llamas inhumano por no complacerme con líquidos intoxicantes", exclamó Unshu enojado. "Entonces, si no soy un humano, ¿qué soy?". "Un Buda", contestó Tan San. Camino lodoso. Tan San y Ekido viajaban una vez por un camino lodoso. Un fuerte aguacero caía, proveniente de una curva. Se encontraron con una adorable joven usando un kimono de seda y un fajín, incapaz de cruzar la intersección. "Vamos, señorita", dijo Tan San mientras la levantó en sus brazos y cargó a través del fango. Ekido no volvió a hablar de nuevo hasta aquella noche, cuando llegaron al templo que los alojó. Entonces no se pudo contener. "Nosotros, los monjes, No nos acercamos a las mujeres, le dijo a Tanzán, en especial a aquellas jóvenes y adorables. Es peligroso, ¿por qué lo hiciste? Yo dejé a la chica allí, dijo Tanzán. ¿Acaso tú la sigues cargando? Shaun y su madre. Shaun se convirtió en maestro de Soto Zen. Cuando aún era estudiante, su padre murió, dejándolo a cargo de su anciana madre. Cuando Shaun visitaba un salón de meditación, siempre llevaba a su madre consigo. Como siempre lo acompañaba, cuando visitaba monasterios, él no podía vivir allí con los monjes. Así que construía una pequeña casa y cuidaba de ella allí. Copiaba sutras y versos budistas para ganarse unas cuantas monedas para comer. Cuando Shaun compraba pescado para su madre, era mal visto por las personas, ya que se supone que los monjes budistas no comen carne. Pero a Shaun no le importaba. Sin embargo, a su madre le dolía ver cómo otros se reían de su hijo. Finalmente le dijo a Shaun: creo que me convertiré en monja. También puedo ser vegetariana. Así lo hizo y estudiaron juntos. Shaun disfrutaba de la música y era maestro con el arpa, que su madre también tocaba. En noches de luna llena solían tocar juntos. Un día una joven dama pasaba cerca de su casa y escuchó la música. Profundamente conmovida, invitó a Shaun a que la visitara la noche siguiente para tocar juntos. Aceptó su invitación. Días después se encontró a la joven dama en la calle y le agradeció por su hospitalidad. Otros se rieron de él. Había visitado la casa de una mujer de las calles. Un día Shaun partió hacia un lejano templo para dar una conferencia. Luego de unos meses regresó a casa, encontrando a su madre muerta. Sus amigos no sabían cómo contactarlo, así que llegó en pleno funeral. Shaun se acercó al ataúd y lo golpeó con su bastón. Madre, tu hijo ha vuelto, dijo. Me alegra ver que hayas regresado, respondió él mismo por su madre. Sí, yo también me alegro, respondió. Luego anunció a la gente alrededor: el funeral ha acabado. Pueden enterrar el cuerpo. Cuando Shaun envejeció, un día supo que su fin estaba cerca. Reunió a sus discípulos temprano en la mañana, diciéndoles que se iría al mediodía. Quemando incienso frente a los retratos de su madre y de su antiguo maestro, escribió el siguiente poema. Por 56 años he vivido de la mejor manera que he podido, haciendo mi camino en este mundo. Ahora la lluvia se acaba, las nubes se aclaran. El cielo azul tiene una luna llena. Sus discípulos lo rodearon recitando un sutra. Y Shun murió durante su invocación. Cerca de la budeidad. Un estudiante universitario, durante su visita a Gazan, le preguntó: ¿Alguna vez has leído la Biblia cristiana? No, léemela, respondió Gazan. El estudiante abrió la Biblia y leyó de San Mateo. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Gazan dijo: Quienquiera que haya escrito esas palabras, le considero un hombre iluminado. El estudiante continuó leyendo: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Gazan comentó: Eso es excelente. Quienquiera que haya dicho eso está cerca de la budeidad. Tacaño al enseñar. Un joven médico en Tokio llamado Kusuda conoció a un colega amigo que había estado estudiando Zen. El joven doctor le preguntó qué era Zen. No puedo decirte qué es, respondió el amigo, pero una cosa es segura. Si comprendes Zen, no temerás a la muerte. Está bien, dijo Kusuda. ¿Dónde puedo encontrar un maestro? Dirígete al maestro Nan In, le dijo su amigo. Así, Kusuda fue a buscar a Nan In. Llevaba una daga de 24 centímetros de largo para determinar si era cierto que no temía morir. Cuando Nan In vio a Kusuda, le dijo: Hola amigo, ¿cómo has estado? Tiempo sin vernos. Kusuda quedó perplejo y le respondió: Nunca nos hemos conocido. Es cierto, te confundí con otro médico que aprende aquí. Con tal comienzo, Kusuda perdió su chance de poner a prueba al maestro y a regañadientes preguntó si podría aprender allí. Nan In dijo: Zen no es difícil. Si eres médico, trata a tus pacientes amablemente. Eso es Zen. Kusuda visitó a Nan In 3 veces. Cada vez Nan In le dijo lo mismo. Un médico no debería perder tiempo acá. Ve a casa y cuida de tus pacientes. No era claro para Kusuda de qué manera tal enseñanza podría eliminar el miedo a morir. Así que en su cuarta visita se quejó. Mi amigo me dijo que cuando uno aprende Zen, pierde el miedo a morir. Cada vez que vengo me dices que cuide de mis pacientes. Eso ya lo sé. Si eso es tu tal Zen, no volveré a visitarte nunca. Nan-in sonrió y dio una palmadita al doctor. He sido muy estricto contigo. Déjame darte un koan. Le presentó a Kusuda el koan Mu para que trabajara en él. Tal es el primer problema para iluminar la mente, presentado en el libro llamado La barrera sin puerta. Kusuda meditó sobre este problema de Mu, no cosa, durante 2 años. Al final pensó haber alcanzado la claridad mental, pero su maestro le dijo: aún no estás allí. Kusuda continuó en concentración durante otro año y medio. Su mente se volvió plácida. Los problemas se disolvieron. No cosa se convirtió en la verdad. Sirvió a sus pacientes bien, sin siquiera saberlo. Se liberó de la preocupación por la vida y la muerte. Luego visitó a Nan-in, su antiguo maestro, y simplemente sonrió. Una parábola. Buda contó una parábola en un sutra. Un hombre viajando a través de un campo se encontró con un tigre. Huyó y el tigre fue tras él. Cuando llegó a un precipicio, se agarró de una liana salvaje y se descolgó por la orilla. El tigre le olfateaba desde arriba. Temblando, el hombre miró hacia abajo, donde a lo lejos esperaba otro tigre para comérselo. La liana era su único sustento. Dos ratones, uno blanco y uno negro, comenzaron a roer la liana poco a poco. El hombre vio una suculenta fresa cerca a suyo. Agarrándose de la liana con una mano, arrancó la fresa con la otra. ¡Qué dulce que sabía! El primer principio. Cuando uno va al templo Obaku en Kioto, se ven talladas sobre la puerta las palabras: el primer principio. Los caracteres son inusualmente grandes y aquellos que saben de caligrafía les estiman como una obra maestra. Fueron escritos por Kozen hace 200 años. Cuando el maestro las dibujó, lo hizo sobre papel, a partir del cual los trabajadores tallarían la madera. Mientras Kozen hacía el boceto. Un audaz pupilo lo acompañaba. Era quien preparaba los galones de tinta para la caligrafía y jamás fallaba al criticar el trabajo de su maestro. Ese no quedó bien, le dijo a Cosena tras su primer intento. ¿Qué tal este? Pobre, peor que el anterior, pronunció el pupilo. Cosén, pacientemente, escribió hoja tras hoja, hasta acumular 84 el primer principios, sin conseguir aún la aprobación del pupilo. Luego, cuando el pupilo salió por un momento, Cosén pensó: ahora es el momento de escapar de su agudo ojo. Y escribió rápidamente, con una mente libre de distracción, el primer principio. Una obra maestra, declaró el pupilo. El consejo de una madre. Yun, un maestro Shingon, era un famoso estudiante del sánscrito en la era Tokugawa. Cuando joven, solía dar conferencias a sus compañeros estudiantes. Su madre escuchó al respecto y le escribió una carta. Hijo, no creo que hayas elegido ser un devoto de Buda porque desearas convertirte en un diccionario andante para otros. No hay fin para la información y los comentarios, tampoco para la gloria y el honor. Espero que detengas este asunto de las conferencias. Enciérrate a ti mismo en un pequeño templo, en una parte remota de la montaña. Dedica tu tiempo a la meditación y de ese modo alcanza la verdadera realización. El sonido de una mano. El maestro del templo de Kenin era Mokurai, trueno silencioso. Tenía un pequeño protegido llamado Toyo, quien solo tenía 12 años. Toyo vio cómo los discípulos mayores visitaban al maestro en su recinto cada mañana y noche para recibir instrucción sobre Zazen. Sentarse en meditación o recibir guía personalizada en la que se les daban koans para detener la incesante divagación de la mente. Toyo también quería practicar Zazen. Espera un poco, dijo Mokurai. Eres muy joven. Pero el jovencito insistió, así que el maestro finalmente consintió. Al anochecer, el pequeño Toyo fue, en el momento adecuado, al aposento donde Mokurai practicaba Zazen. Golpeó el gong para anunciar su presencia. Se inclinó respetuosamente 3 veces desde fuera y luego se sentó en silencio frente a su maestro. Puedes escuchar el sonido de 2 manos cuando aplauden juntas, dijo Mokurai. Ahora enséñame el sonido de una mano. Toyo se inclinó en reverencia y se fue a su habitación a considerar este problema. Desde su ventana pudo escuchar la música de las geishas. «¡Oh, lo tengo!», exclamó. A la noche siguiente, cuando su maestro le pidió que lo ilustrase sobre el sonido de una mano, Toyo comenzó a tocar la música de las geishas. «No, no», dijo Mokurai. «Eso no es. Eso no es el sonido de una mano. No estás ni cerca». Pensando que aquella música era una interferencia, Toyo se mudó arriba, a un lugar silencioso. Meditó nuevamente cuál podría ser el sonido de una mano. De repente escuchó el goteo del agua. «Lo tengo», imaginó Toyo. La próxima vez que se presentó ante su maestro, Toyo imitó el sonido del goteo del agua. «¿Qué es eso?», preguntó Mokurai. «Ese es el sonido del agua goteando, pero no es el sonido de una mano. Sigue intentando». En vano, Toyo meditó para escuchar el sonido de una mano. Escuchó el silbar del viento, pero tal sonido fue rechazado. Escuchó el ulular de un búho. También fue denegado. El sonido de una mano tampoco era el del grillo. Más de 10 veces, Toyo visitó a Mokurai con distintos sonidos, todos equivocados. Durante más de un año, le dio vueltas a la cuestión de qué podría ser el sonido de una mano. Finalmente, el pequeño Toyo entró en la verdadera meditación y trascendió todos los sonidos. «No pude recolectar más sonidos», explicó. «Así que alcanzó el sonido insonoro». Toyo había alcanzado el sonido de una mano. «Mi corazón arde como el fuego. Soy en Chaco, el primer maestro Zen en venir a América», dijo. «Mi corazón arde como el fuego, pero mis ojos están tan fríos como cenizas muertas». Creó las siguientes reglas que practicaba cada día de su vida. En la mañana, antes de vestirse, encender incienso y meditar. Retirarse a una hora regular. Participar en la comida en intervalos regulares. Comer con moderación y nunca hasta la saciedad. Recibir a los visitantes con la misma actitud que se tiene en soledad. En soledad, mantener la misma actitud que al recibir visitantes. Cuidar lo que se dice, y lo que se dice, practicarlo. Cuando una oportunidad aparezca, no dejarla pasar. Sin embargo, siempre meditar antes de actuar. No arrepentirse del pasado. Ver hacia el futuro. Tener la actitud sin miedo de un héroe y el corazón amoroso de un niño. Al retirarse, dormir como si se tratara de la última siesta. Al despertar, dejar la cama de inmediato, como deshaciéndose de un par de zapatos viejos. La partida de Eshun. Cuando Eshun, la monja Zen, pasó los 60 años y estaba a punto de dejar este mundo, le pidió a algunos monjes apilar madera en el patio. Sentándose firmemente en el centro de la pira funeraria, le hizo prender fuego en los extremos. Oh monja, gritó un monje, está caliente ahí. Tal cuestión solo le importaría a una persona estúpida como tú, respondió Eshun. Las llamas se elevaron y ella pereció. Recitando sutras. Un granjero solicitó a un sacerdote Tendai que recitara sutras para su esposa. Luego de la recitación, el granjero preguntó: ¿Crees que mi esposa ganará mérito de esto? No únicamente tu esposa. También todos los seres sintientes se benefician de la recitación de sutras, respondió el monje. Si dices que todos los seres sintientes se benefician, dijo el granjero, mi esposa es demasiado débil y otros sacarán provecho de ella, recibiendo el beneficio que ella debería obtener. Así que, por favor, recita un sutra solo para ella. El sacerdote le explicó que el deseo de un budista es ofrecer bendición y desear mérito a todos los seres sintientes. Esa es una buena enseñanza, concluyó el granjero. Pero por favor, haz una excepción. Hay un vecino que es duro y malvado conmigo. Por favor, excluyelo de todos esos seres sintientes. Tres días más. Sui Wu, discípulo de Hakuin, era un buen maestro. Durante un periodo de retiro en verano, vino desde una isla del sur de Japón. Sui Wu le dio el problema. Escucha el sonido de una mano. El discípulo permaneció 3 años, pero no pudo pasar esa prueba. Una noche fue llorando hacia Sui Wu. Debo regresar al sur en vergüenza y pena, dijo, por no poder resolver mi problema. Espera una semana más. Medita constantemente. Le aconsejo Sui Wu. Aún así, la iluminación no llegó al pupilo. Prueba durante otra semana. El estudiante obedeció, pero fue en vano. Otra semana más. Tampoco funcionó. Desesperado, el discípulo pidió ser liberado, pero Sui Wu le solicitó otra meditación de 5 días. Pasaron sin resultado. Luego dijo: medita por otros 3 días. Luego, si no consigues iluminarte, mejor mátate. Al segundo día, el pupilo estaba iluminado. Debate a cambio de alojamiento. Siempre y cuando un monje en ruta proponga y gane un debate sobre budismo con los moradores de un templo zen, se le es permitido alojarse ahí. Pero si es derrotado, debe seguir su camino. En un templo al norte de Japón, dos monjes hermanos vivían juntos. El mayor era estudiado, pero el menor era torpe y solo tenía un ojo. Un monje errante vino y pidió alojamiento, retándoles debidamente a un debate sobre la sublime enseñanza. El monje mayor, cansado de estudiar durante el día, le dijo al menor que asumiera el debate. Ve y pídele que el diálogo se haga en silencio, le advirtió. Así que el joven monje y el extraño fueron al altar y se sentaron. Poco después, el viajero se levantó, fue hacia el hermano mayor y dijo: tu hermano menor es un monje extraordinario. Me ha vencido. Relátame el diálogo, dijo el mayor. Bueno, explicó el viajero. Primero levanté un dedo, representando al Buda, el iluminado. Entonces él levantó dos dedos, significando al Buda y su enseñanza. Yo levanté tres dedos, representando al Buda, su enseñanza y sus seguidores, llevando una existencia armoniosa. Luego, él apretó su puño y lo lanzó a mi cara, indicando que todos ellos provenían de una única naturaleza. Así que ganó y no tengo derecho a permanecer aquí. Dicho eso, el viajero se fue. ¿Dónde está ese? Preguntó el más joven corriendo hacia su hermano mayor. Comprendo que ganaste el debate. ¿Ganar qué? Voy a golpearlo duro. Cuéntame de qué trató el debate, preguntó el mayor. Bueno, al minuto de verme, levantó un dedo, insultándome al insinuar que solo tengo un ojo. Al tratarse de un extraño, quise ser gentil con él, así que levanté dos dedos, felicitándolo por tener dos ojos. Luego, ese grosero infeliz levantó tres dedos, sugiriendo que entre ambos solo teníamos tres ojos. Así que me enfurecí y comencé a golpearlo, pero salió corriendo. Y así terminó todo. La voz de la felicidad. Al morir Bankei, un hombre ciego que vivía cerca del templo del maestro, le comentó a su amigo: "Como soy ciego, no puedo ver los rostros de las personas, así que debo juzgar su carácter por el sonido de su voz. Normalmente, cuando escucho a alguien felicitando a otra persona por su felicidad o su éxito, también noto un tono secreto de envidia. Cuando escucho condolencias por la desgracia ajena, escucho placer y satisfacción, como si la pérdida del otro significara la posibilidad de ganancia del que se conduele. Sin embargo, en mi experiencia, la voz de Bankei fue siempre sincera. Al expresar felicidad, todo lo que escuché fue felicidad. Al expresar tristeza, todo lo que oí fue tristeza. Abre tu propia casa del tesoro. Daiyu visitó al maestro Baso en Chin. Baso preguntó: "¿Qué es lo que buscas?" "Iluminación", respondió Daiyu. "Tienes tu propia casa del tesoro. ¿Por qué buscas afuera?", preguntó Baso. Daiyu preguntó: "¿Dónde está mi casa del tesoro?" Baso respondió: "En tu pregunta está tu casa del tesoro." Daiyu obtuvo la iluminación. Incluso después instó a sus amigos: "Abran sus casas del tesoro y usen esos tesoros." No hay agua. No hay luna. Cuando la monja Chiyono estudió Zen con el maestro Buko de Engaku, fue incapaz de obtener los frutos de la meditación durante largo tiempo. Finalmente, una noche de luna llena, estaba cargando agua en un viejo cubo de bambú. El bambú se rompió y el fondo del cubo se cayó. En ese momento, Chiyono alcanzó la liberación. En conmemoración, escribió un poema. De una forma y otra, intenté salvar el viejo cubo, pues el bambú se debilitaba y estaba a punto de romperse, hasta que al fin el fondo cayó. Ya no hay agua en el cubo, ya no hay luna en el agua. Tarjeta de presentación. Keishu, el gran maestro Zen de la era Meiji, estaba a cargo de Tofuku, un gran templo en Kioto. Un día el gobernador de Kioto lo buscó por primera vez. Su asistente le presentó a Keichu la tarjeta del gobernador, donde se leía Kitayaki, gobernador de Kioto. No tengo ningún asunto que tratar con ese hombre, dijo Keichu a su asistente. Dile que se vaya. El asistente devolvió la tarjeta con una disculpa. Ese fue mi error, dijo el gobernador, y con un lápiz tachó las palabras: gobernador de Kioto. Pregúntale de nuevo. Ah, ese Kitayaki, exclamó el maestro al ver la tarjeta. Quiero ver a ese sujeto. Todo es lo mejor. Cuando Van San caminaba por el mercado, escuchó por casualidad una conversación entre un carnicero y su cliente. Dame el mejor trozo de carne que tengas, dijo el cliente. Todo en mi tienda es lo mejor, dijo el carnicero. No encontrarás aquí un trozo de carne que no sea el mejor. Al oír esas palabras, Van San alcanzó la iluminación. Pulgada, tiempo. Pie, gema. Un gran señor consultó a Ta Kuan, un maestro Zen, para que le sugiriera una manera de pasar el tiempo. Sentía que sus días eran muy largos, sentado erguido en su oficina, recibiendo homenajes de los demás. Ta Kuan escribió 8 caracteres chinos y se los dio al hombre. Este día no se repite. Pulgada, tiempo, pie, gema. Este día no regresará jamás. Cada minuto vale más que una gema preciosa. La mano de Mokusen. Mokusen Hiki vivía en un templo en la provincia de Tamba. Uno de sus seguidores se quejó de la tacañería de su esposa. Mokusen visitó a la esposa de su seguidor y le enseñó su puño apretado frente a su cara. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó la mujer sorprendida. Imagina que mi puño estuviera así siempre. ¿Cómo lo llamarías? Deforme, respondió la mujer. Luego, Abrió su mano completamente y puso la palma frente al rostro de la mujer. Y ahora, otra clase de deformidad, dijo la mujer. Si logras comprender tanto, concluyó Mokusen, eres una buena esposa. Luego se fue. Después de su visita, esta esposa le ayudó a su marido tanto a distribuir como a ahorrar. Una sonrisa en la vida. Nunca se vio a Mokugen sonreír hasta su último día en la tierra. Cuando se acercaba su hora, le dijo a sus discípulos: han estudiado conmigo durante más de 10 años. Enséñenme su interpretación real de Zen. Quien lo exprese más claramente será mi sucesor y recibirá mi túnica y mi tazón. Todos observaron la expresión severa de su rostro, pero ninguno contestó. Encho, un discípulo que había estado con su maestro por un largo tiempo, se acercó al lado de la cama. Empujó hacia adelante la copa de medicina unos cuantos centímetros. Esa fue su respuesta a la instrucción. El rostro de su maestro se tornó más severo. ¿Eso es todo lo que comprendes?, preguntó. Encho se estiró y retiró la copa hacia atrás. Una hermosa sonrisa quebró los rasgos de Mokugen. Bandido, le dijo Encho. Has vivido conmigo 10 años y no has visto mi cuerpo completo. Toma la túnica y el tazón. Te pertenece. Zen, cada minuto. Los estudiantes Zen permanecen con sus maestros al menos 10 años antes de atreverse a enseñar a otros. Después de todo, lo que uno puede aprender no es tan sencillo como aprender a pedirle una cita a una chica o como aprender a montar su bicicleta. Se trata de lecciones que toman el lapso de 10 años para amaestrar. Nan-in fue visitado por Tenno, quien, habiendo pasado su etapa de aprendiz, se convirtió en maestro. El día estaba muy lluvioso, así que Tenno usaba zuecos de madera y llevaba una sombrilla. Luego de saludarle, Nan-in dijo: supongo que dejaste tus zuecos de madera en el vestíbulo. Quiero saber si la sombrilla está a la izquierda o a la derecha de los zuecos. Tenno, confundido, no tuvo una respuesta inmediata. Se dio cuenta de que no era capaz de mantener su zen cada minuto. Se convirtió en discípulo de Nan Yin y estudió 6 años más para alcanzar su zen de cada minuto. Lluvia de flores. Subhuti era discípulo de Buda. Era capaz de comprender la potencia del vacío, el punto de vista en el que nada existe, excepto en su relación de objetividad-subjetividad. Un día, Subhuti, en un estado de sublime vaciedad, estaba sentado bajo un árbol. Flores empezaron a caer sobre él. Le susurraron los dioses. No he hablado de la vaciedad, dijo Subhuti. No has hablado de la vaciedad. No hemos escuchado sobre la vaciedad. Esto es la verdadera vaciedad. Y las flores cayeron sobre Subhuti en forma de lluvia. Publicando sutras. Tetsugen, un devoto del Zen en Japón, decidió publicar los sutras, que en su tiempo solo se conseguían en chino. Los libros serían impresos con bloques de madera en una edición de 7.000 copias. Una gran empresa. Tetsugen comenzó a viajar y a recolectar donaciones para su causa. Un par de simpatizantes le donaron 1.000 piezas de oro, pero la mayoría de las veces recibía solo pequeñas monedas. Agradeció a cada donante con la misma gratitud. Luego de 10 años, Tetsugen tuvo suficiente para comenzar su labor. Justo entonces, el río Uji se desbordó. Le siguió una hambruna. Tetsugen tomó los fondos que había estado recolectando para los libros y los gastó para salvar a otros de la desnutrición. Luego volvió a comenzar su recolecta. Algunos años después, una epidemia se esparció por el país. Tetsugen de nuevo dio todo lo que había recolectado para ayudar al pueblo. Por tercera vez empezó su trabajo. Tras 20 años, finalmente consiguió su deseo. Los bloques de madera que produjeron la primera edición de libros pueden verse en el monasterio de Obaku, en Kioto. Los japoneses le cuentan a sus hijos que Tetsugen hizo 3 conjuntos de sutras y cada uno de los primeros 2 invisibles superó al último. El trabajo de Gisho. Guillot se ordenó como monja cuando solo tenía 10 años. Recibió el mismo entrenamiento que los niños. Cuando alcanzó la edad de 16, empezó a viajar de un maestro zen a otro, estudiando con todos ellos. Permaneció 3 años con Usan, 6 años con Gu Kei, pero no logró obtener una visión clara. Finalmente fue con el maestro Insan. Insan no mostró consideración alguna por su sexo. Le golpeó como un relámpago, mediante puñetazos, despertó su naturaleza interna. Guillo permaneció con Isan 13 años y luego encontró lo que buscaba. En su honor, Insan escribió un poema. La monja estudió 13 años bajo mi guía. En la noche meditaba sobre los koans más profundos. En la mañana se enredaba en otros koans. La monja china, Tetsuma, superó a todas antes que ella. Y desde Muyaku, nadie había sido tan genuina como esta Gisho. Aún así, le quedan muchas puertas por atravesar. Quizá siga recibiendo todavía más golpes de mis puños de hierro. Cuando Gisho estuvo iluminada, fue a la provincia de Banshu. Levantó su propio templo zen y enseñó a 200 monjas más, hasta morir después de un año en el mes de agosto. Durmiendo de día. El maestro Soyen Shaku partió de este mundo a sus 61 años. Completado el trabajo de su vida, dejó una gran enseñanza, mucho más rica que la de la mayoría de maestros zen. Sus pupilos solían tomar siestas durante el día, en pleno verano, y aunque lo pasaba por alto, él mismo nunca desperdiciaba un solo minuto. Cuando tenía 12 años, ya estaba estudiando filosofía Tendai. Un día de verano, el clima era tan sofocante que estiró sus piernas y se acostó a dormir mientras su maestro estaba ausente. Pasaron 3 horas cuando de repente escuchó entrar a su maestro, pero era demasiado tarde. Ahí estaba él, tirado en medio de la entrada. Susurró su maestro pasando cuidadosamente sobre el cuerpo de Soyen, como si se tratara de un huésped distinguido. Luego de esto, Soyen no volvió a dormir en las tardes. En el el mundo de los sueños. Nuestro maestro de escuela solía tomar una siesta cada tarde, relató un discípulo de Soyen Shaku. Los niños le preguntábamos por qué lo hacía y nos dijo: voy a la tierra de los sueños a visitar a los antiguos sabios, tal como Confucio hacía. Cuando Confucio dormía, soñaba con los antiguos sabios y luego contaba a sus discípulos sobre ellos. Una tarde extremadamente calurosa, algunos de nosotros tomamos una siesta. Nuestro maestro nos regañó. Fuimos a la tierra de los sueños a encontrarnos con los antiguos sabios, tal como Confucio. ¿Cuál fue el mensaje de esos sabios?, demandó el maestro. Uno de nosotros respondió: fuimos al mundo de los sueños y conocimos a los sabios. Les preguntamos si nuestro maestro venía a visitarlos cada tarde, pero ellos dijeron nunca haber visto a tal sujeto. Zen de Yoshu. Yoshu comenzó el estudio Zen cuando tenía 60 años y lo continuó hasta los 80, cuando alcanzó Zen. Enseñó desde los 80 hasta que tuvo 120. Un estudiante le preguntó una vez: si no tengo nada en la mente, ¿qué hago? Arrójalo fuera. Pero si no tengo nada, ¿cómo puedo arrojarlo?, continuó el monje. Bueno, dijo Yoshu, entonces cárgalo contigo. La respuesta de un hombre muerto. Cuando Mamilla, quien luego se convirtió en un reconocido predicador, se acercó a un maestro para guía personal, fue cuestionado acerca del sonido de una mano. Majima se concentró en lo que el sonido de una mano podría ser. No te estás esforzando lo suficiente, le dijo su maestro. Estás demasiado apegado a la comida, la riqueza, las cosas y a ese sonido. Sería mejor si murieras. Eso resolvería el problema. La siguiente vez que Majima volvió a su maestro, fue cuestionado de nuevo sobre mostrar el sonido de una mano. Al acto, Majima se desplomó como si estuviera muerto. Bien, ya estás muerto, observó el maestro. ¿Pero qué hay del sonido? Aún no resuelvo eso, respondió Majima, mirando hacia arriba. Los hombres muertos no hablan, dijo el maestro. Fuera de aquí. Zen en la vida de un mendigo. Tosui era un maestro zen reconocido en su tiempo. Vivió en muchos templos y enseñó en varias provincias. En el último templo que visitó, atrajo tantos seguidores que Tosui dijo que dejaría el asunto de las conferencias por completo. Les aconsejo dispersarse e ir a donde desearan. Después de eso, perdieron todo rastro de él. 3 años después, uno de sus discípulos lo descubrió viviendo con algunos mendigos bajo un puente en Kioto. De inmediato le imploró a Tosui que le enseñara. Si puedes hacer lo que yo hago, aunque sea por un par de días, puede ser, respondió Tosui. Así, el antiguo discípulo se vistió como un mendigo y pasó un día con Tosui. Al siguiente día, uno de los mendigos murió. Tosui y su discípulo cargaron el cuerpo a medianoche y lo enterraron al pie de una montaña. Luego regresaron al refugio bajo el puente. Tosui durmió ruidosamente el resto de la noche, pero el discípulo no consiguió dormir. Cuando llegó la mañana, Tosui dijo: "Hoy no tenemos que mendigar por comida. Nuestro amigo muerto dejó algo allí". Pero el discípulo no fue capaz de comer ni un solo bocado. "Te dije que no podrías hacer lo que yo hago", concluyó Tosui. "Vete de aquí y no vuelvas a molestarme de nuevo". El ladrón que se convirtió en discípulo. Una noche, mientras Shishiri Koyun recitaba sutras, un ladrón con una espada afilada entró, demandando su dinero o su vida. Shishiri le dijo: "No me interrumpas. El dinero está ahí en ese cajón". Luego resumió su recitación. Un poco después se detuvo y exclamó: "No lo tomes todo. Necesito algo para pagar los impuestos mañana". El ladrón recogió casi todo el dinero y se dispuso a partir. "Agradece a la persona que te da un regalo", añadió Shichiri. El hombre agradeció y se fue. Luego de unos días, el sujeto fue capturado y confesó, entre otras cosas, el crimen contra Shichiri. Cuando llamaron a Shichiri como testigo, dijo: "Este hombre no es un ladrón, hasta donde tengo entendido. Le di el dinero y él me lo agradeció". Luego de cumplir su pena, el hombre fue hacia Shishir y se convirtió en su discípulo. Bien y mal. Cuando Bankei organizó sus semanas de reclusión para meditar, pupilos de todo Japón asistieron al evento. Durante una de las reuniones, uno de ellos fue descubierto robando. El caso fue reportado a Bankei con la solicitud de expulsión del culpable. Bankei ignoró el incidente. Luego, el pupilo fue descubierto de nuevo en un acto similar, y de nuevo Bankei desestimó la cuestión. Esto enfureció a los demás pupilos, quienes firmaron una petición exigiendo la expulsión del ladrón, alegando que de lo contrario se irían en grupo. Cuando Van Key leyó la petición, reunió a todos frente suyo. Ustedes son sabios, hermanos, les dijo. Ustedes pueden hallar otro lugar para estudiar. Pero este pobre hermano ni siquiera distingue el bien del mal. ¿Quién estará dispuesto a enseñarle sino yo? Lo mantendré aquí, incluso si todos los demás se van. Un torrente de lágrimas enjuagó la cara del hermano que había robado. Todo deseo de robar se había desvanecido. Cómo el césped y los árboles se iluminan. Durante el periodo Kamakura, Shinkan estudió Tendai durante 6 años y luego Zen por 7 años. Luego fue a China y contempló Zen durante 30 años. Al regresar a Japón, muchos querían entrevistarlo y preguntarle cuestiones confusas. Pero cuando Shinkan recibía visitantes, cosa que era infrecuente, pocas veces respondía sus preguntas. Un día, un estudiante de iluminación de 50 años de edad le dijo a Shinkan: he estudiado la escuela de pensamiento Tendai desde pequeño, pero hay una cosa en ella que no comprendo. Tendai asegura que incluso el césped y los árboles alcanzan la iluminación. Para mí esto suena muy extraño. ¿De qué utilidad es discutir cómo alcanzan la iluminación el césped y los árboles? La cuestión es cómo tú mismo puedes alcanzarla. ¿Alguna vez lo pensaste así? Nunca lo vi de ese modo, respondió el hombre maravillado. Entonces ve a casa y piensa al respecto, concluyó Shinkan. El artista avaricioso. Gesen era un monje artista. Antes de empezar un retrato o una pintura, siempre insistía en que le pagaran por adelantado, y sus tarifas eran muy elevadas. Era conocido como el artista avaricioso. Una vez, una geisha le dio un adelanto por una pintura. ¿Cuánto puedes pagar?, preguntó Gesen. Lo que pidas, respondió la chica, pero quiero que hagas el trabajo en mi presencia. Así, cierto día Gesen fue llamado por la geisha. Ella estaba organizando un banquete para su patrón. Gesen hizo la pintura con pinceladas muy finas. Al terminar, pidió la suma de dinero más elevada que pudo. recibió su paga. Luego, la geisha le dijo a su patrón: "Todo lo que este artista quiere es dinero. Sus pinturas están bien, pero su mente está sucia. El dinero la ha enturbiado. Dibujado por una mente tan sucia, este trabajo no merece ser exhibido. Apenas es lo suficientemente bueno para una de mis enaguas". Quitándose la falda, le pidió a Gesen que hiciera un dibujo en su reverso. "¿Cuánto pagará?", preguntó Gesen. "Ah, cualquier cantidad", respondió la chica. Gesen exigió un precio elevado. Hizo la pintura como le fue solicitada y se marchó. Luego se supo que Gesen tenía las siguientes razones para desear dinero: una hambruna devastadora a veces visitaba su provincia, los ricos nunca ayudaban a los pobres, así que Gesen tenía una bodega secreta, desconocida para todos, que mantenía llena de grano preparado para emergencias. Desde su pueblo hacia el altar nacional, el camino estaba en muy mala condición y muchos viajeros sufrían al transitarlo. Él deseaba construir un mejor camino. Su maestro había muerto sin cumplir su deseo de levantar un templo, y Gesen deseaba completar el templo por él. Después de que Gesen cumplió estos tres deseos, se deshizo de sus pinceles y sus materiales de arte. Se retiró a las montañas y jamás volvió a pintar. Proporción adecuada. Zen no Rikyu, un maestro de té, quería colgar una canasta de flores en una columna. Le pidió a un carpintero que le ayudara, indicándole al hombre que la pusiera un poco más arriba o abajo, o a la izquierda o a la derecha, hasta encontrar exactamente el lugar correcto. "Ahí es", dijo Zen no Rikyu. El carpintero, para poner a prueba al maestro, marcó el punto y luego fingió haberlo perdido. "Era acá, o más bien era acá", el carpintero seguía preguntando mientras señalaba varios lugares de la columna. Pero el sentido de proporción del maestro de té era tan preciso que no fue hasta que el carpintero señaló el punto idéntico nuevamente hasta que el lugar fue aprobado. Buda de nariz negra. Una monja en busca de la iluminación hizo una estatua de Buda y la cubrió con papel de oro. A donde fuera llevaba su Buda dorado consigo. Los años pasaron y aún cargando su Buda, la monja llegó a vivir a un pequeño templo en el campo, donde había muchos Budas, cada uno con su propio altar. La monja quería quemar incienso frente a su Buda dorado. No le gustaba la idea de que el perfume se desviara hacia otros Budas. Así que se ideó un embudo a través del cual el humo ascendía únicamente a su estatua. Esto oscureció la nariz del Buda dorado, haciéndole especialmente feo. La percepción clara de Rionen. La monja budista conocida como Rionen nació en 1797. Era nieta de el famoso guerrero japonés Shingen. Su genio poético y su seductora belleza eran tales que a la edad de 17 estaba sirviendo a la emperadora como una de las damas de su corte. A una edad tan temprana, la fama aguardaba en su camino. La amada emperatriz repentinamente murió y los sueños y esperanzas de Rionen se desvanecieron. Se volvió acertadamente consciente de la impermanencia de la vida en este mundo. Y fue entonces que deseó estudiar Zen. Sus parientes estuvieron en desacuerdo y prácticamente la forzaron para que se casara, con la promesa de que se volvería una monja después de haber dado a luz a tres hijos. Rionen aceptó. Antes de cumplir los 25 años, había cumplido esa condición. Entonces, su esposo y sus parientes no pudieron disuadirla de su deseo. Se afeitó la cabeza, tomó el nombre de Rionen, que significa percibir claramente, y empezó su peregrinaje. Fue a la ciudad de Edo y le pidió a Tetsugyu que la aceptara como discípula. Tras una sola mirada, el maestro la rechazó porque era muy hermosa. Rionen entonces fue hacia otro maestro, Hakuo. Hakuo la rechazó por la misma razón, diciendo que su hermosura solamente causaría problemas. Rionen consiguió un pedazo de hierro ardiente y lo puso contra su cara. En pocos momentos, su belleza se había desvanecido para siempre. Hakuo entonces la aceptó como su discípula. Para conmemorar la ocasión, Rionen escribió un poema al reverso de un pequeño espejo. Al servicio de mi emperatriz, quemé incienso para perfumar mi exquisita ropa. Ahora, como mendiga y vagabunda, quemo mi propia cara para entrar en un templo zen. cuando Rionel estaba a punto de abandonar este mundo, escribió otro poema. 66 veces han visto mis ojos la escena cambiante de otoño. Ya he dicho lo suficiente acerca de la luz de la luna. No preguntes más, solo escucha la voz de los pinos y de los cedros cuando ningún viento sopla. Miso agrio. El monje cocinero Dairyo, en el monasterio de Wankei, decidió cuidar de la salud de su maestro, dándole únicamente miso fresco. Miso es una pasta de semillas de soya con trigo y levadura que a menudo se deja fermentar. Wankei, al darse cuenta de que se le estaba sirviendo mejor miso que a los demás, preguntó a sus pupilos: ¿quién cocinó hoy? Dairyo fue enviado ante él. Wankei comprendió que por su edad y su posición estaba recibiendo solo miso fresco. Así que le dijo al cocinero: entonces, ¿consideras que no debería comer nada en absoluto? Con estas palabras, Wankei entró en su habitación y cerró la puerta. Dairyo, sentado afuera de la habitación, junto a la puerta, pidió perdón a su maestro. Wankei no contestó. Por 7 días, Dairyo se sentó afuera y Wankei adentro. Finalmente, desesperado, un monje gritó a Wankei: puede que estés en lo cierto, viejo maestro, pero este joven discípulo acá debe comer algo. No puede pasar hambre para siempre. Al instante, Wankei abrió la puerta. Estaba sonriendo. Le dijo a Dairyo: insisto en comer la misma comida que cada uno de mis seguidores. Cuando seas un maestro, no quiero que olvides esto. Tu luz se puede apagar. Un estudiante de Tendai, una escuela filosófica del budismo, se acercó a la morada del maestro Zen Gassan como pupilo. Al partir, unos años más tarde, Gassan le advirtió: estudiar la verdad especulativa es útil como medio para recolectar discurso para predicar. Pero recuerda que a menos de que medites constantemente, tu luz verdadera puede apagarse. El dador debería estar agradecido. Cuando Seisetsu era el maestro de Engaku en Kamakura, necesitó cuartos más grandes, pues aquellos en los que se acomodaban sus discípulos estaban sobreocupados. Umezu Seibei, Un comerciante de Edo decidió donar 5.000 piezas de oro llamadas río para la construcción de una escuela más amplia. El dinero fue llevado al maestro. Seisetsu dijo: "Está bien, lo tomaré". Umezu le dio a Seisetsu la bolsa llena de oro, pero no estaba satisfecho con la actitud del maestro. Uno podría vivir un año entero con tres ríos, y al mercader no se le agradeció por 5.000. En ese saco hay 5.000 ríos, indicó Umezu. Ya me lo habías dicho, respondió Seisetsu. Aunque sea un comerciante rico, 5.000 ríos es mucho dinero, dijo Umezu. ¿Quieres que te agradezca por ello?, preguntó Seisetsu. Deberías, respondió Usemo. ¿Por qué debería?, preguntó Seisetsu. El dador debería estar agradecido. Última voluntad y testamento. Ikkyū, un famoso maestro zen de la era Ashikaga, era el hijo del emperador. Cuando él era muy joven, su madre dejó el palacio y se fue a estudiar zen en un templo. De esa manera, el príncipe Ikkyū también se convirtió en estudiante. Cuando su madre murió, le dejó una carta. Para Ikkyū: he culminado mi trabajo en este mundo y ahora regreso a la eternidad. Te deseo que te conviertas en un buen estudiante y que llegues a percibir claramente tu naturaleza búdica. Sabrás si estoy en el infierno y si estoy o no estoy siempre contigo. Si te conviertes en una persona que comprende eso, el Buda y su seguidor Bodhidharma son tus propios sirvientes. Puedes dejar de estudiar y dedicarte a trabajar por la humanidad. El Buda predicó durante 49 años y en todo ese tiempo ni siquiera tuvo que decir una palabra. Debes saber por qué. Pero si no lo sabes y deseas saberlo, evita pensamientos infructuosos. Tu madre, no nacida, no muerta. Primero de septiembre. Postdata: la principal función del discurso de Buda es la iluminación de otros. Si dependes de alguno de sus métodos, no eres más que un insecto ignorante. Hay más de 80.000 libros sobre budismo, y si los leyeras todos y aún así no percibieras claramente tu propia naturaleza, ni siquiera comprenderías esta carta. Esta es mi última voluntad y testamento. El maestro de té y el asesino. Taiko, un guerrero que vivió en Japón antes de la era Tokugawa, estudió Sha no Yu, etiqueta de té, con Zen no Rikyu, un maestro de aquella expresión estética de calma y contento. El guerrero asistente de Taiko, Kato, interpretó el entusiasmo de su superior por la etiqueta de té como negligencia hacia sus deberes oficiales. Así que decidió matar a Zen no Rikyu. Fingió ofrecer un evento social para el maestro, invitándolo a tomar té. El maestro, que estaba bien entrenado en ese arte, adivinó al primer vistazo la verdadera intención del guerrero. Así que invitó a Kato a que dejara su espada afuera antes de entrar al salón de la ceremonia, explicando que el Sha no Yu representa tranquilidad y paz en sí mismo. Kato no atendió a aquello. Soy un guerrero, dijo. Siempre tengo mi espada. Sha no Yu, o no, Sha no Yu. Siempre tengo mi espada. Muy bien, entra con tu espada y toma un té, contestó Zen no Rikyu. La tetera estaba hirviendo sobre el carbón ardiente. De repente, Zen no Rikyu la golpeó desde arriba. Vapor siseante se levantó, llenando el cuarto de humo y cenizas. El sorprendido guerrero salió corriendo. El verdadero camino. Justo antes de que Ninakawa muriera, el maestro Zen Igyu le visitó. ¿Te guío? Preguntó el maestro. Ninakawa dijo: vine aquí solo y me voy solo. ¿Qué ayuda me puedes brindar? Igyu contestó: si piensas que vienes y vas, eso es solo tu ilusión. Déjame mostrarte el camino en el que no hay ida ni vuelta. Con estas palabras, Igyu reveló el camino tan claramente que Ninakawa sonrió y falleció. Las puertas del paraíso. Un soldado llamado Nobushige se acercó a Hakuin y le preguntó: ¿realmente hay paraíso e infierno? ¿Quién eres tú? Preguntó Hakuin. Soy un samurái, respondió el guerrero. Tú, un soldado. ¿Qué clase de gobernante te tendría como su guardia? Tu cara parece la de un mendigo. Nobushige se puso tan furioso que empezó a sacar su espada. Pero Hakuin continuó: ¿con qué tienes una espada? Probablemente no esté tan afilada como para cortar mi cabeza. Cuando Nobushige sacó la espada, Hakuin dijo: aquí se abren las puertas del infierno. Tras estas palabras, el samurái, percibiendo la disciplina del maestro, guardó la espada y se inclinó en reverencia. Aquí se abren las puertas del paraíso. Arrestar al Buda de piedra. Un comerciante, cargando 50 rollos de algodón sobre sus hombros, se detuvo a descansar del calor del día bajo un refugio en el que había un enorme Buda de piedra. Se quedó dormido y al despertar su mercancía había desaparecido. De inmediato reportó el asunto a la policía. Un juez llamado Okoda abrió corte para la investigación. Aquel Buda de piedra debió haber robado el algodón, concluyó el juez. Se supone que debe cuidar del bienestar de la gente, pero ha fallado en cumplir su deber. Arréstenlo. La policía arrestó al Buda de piedra y lo llevó a la corte. Una multitud de personas siguió la estatua, curiosos acerca de la sentencia que el juez le impondría. Cuando Okoda apareció, regañó a la bulliciosa audiencia. ¿Qué derecho tienen ustedes de aparecer en la corte riendo y bromeando de esta manera? Están en medio de una corte. Pueden ser multados y encarcelados. Las personas se apresuraron en disculparse. Debo imponerles una multa, dijo el juez, pero se las perdonaré siempre y cuando cada uno de ustedes traiga un rollo de algodón a la corte en el plazo máximo de 3 días. Quien no lo haga será arrestado. Uno de los rollos de algodón traídos a la corte fue rápidamente reconocido por el comerciante como uno de los suyos. Entonces, el ladrón fue descubierto fácilmente. El comerciante recuperó sus bienes y los rollos de algodón fueron devueltos a la gente. Soldados de la humanidad. Una vez, una división del ejército japonés estaba en medio de una batalla simulada. Y algunos de sus suboficiales creyeron necesario establecer su centro de mando en el templo de Gazan. Dale a los soldados la misma ración de comida que nosotros comemos, ordenó Gazan. Esto puso furiosos a los soldados, ya que estaban acostumbrados a un tratamiento muy diferencial. Uno de ellos se acercó a Gazan y le dijo: ¿quiénes crees que somos? Somos soldados, sacrificamos nuestras vidas por el país. ¿Por qué no nos tratas como corresponde? Gazan respondió severamente: ¿quién crees que somos nosotros? Somos soldados de la humanidad, apuntando a salvar a todos los seres sintientes. El túnel. Senkai, el hijo de un samurái, viajó a Edo y allí se volvió el asistente de un alto oficial. Se enamoró con la esposa del oficial y fue descubierto. En defensa propia, mató al oficial. Luego huyó con la esposa. Ambos se convirtieron luego en ladrones. Pero la esposa era tan codiciosa que disgustó a Senkai. Finalmente, al dejarla, viajó lejos, a la provincia de Busan, donde se volvió un mendigo errante. Para hacer las paces con su pasado, decidió llevar a cabo algunas buenas obras en su vida. Conociendo de un camino peligroso en un despeñadero que había causado la muerte y lesiones a muchas personas, se empeñó por abrir un túnel a través de la montaña en ese punto. Mendigando comida durante el día, Senkai trabajaba de noche, cavando el túnel. Cuando pasaron 30 años, el túnel medía 695 metros de largo, 6 metros de altura y 9 metros de ancho. 2 años antes de que el túnel fuera completado, el hijo del oficial que asesinó, que era un espadachín habilidoso, apareció buscando a Senkai para matarlo en venganza. Estoy dispuesto a entregarte mi vida, dijo Senkai. Solo déjame terminar este trabajo. El día que esté completado, puedes matarme. Así que el hijo esperaba el día. Pasaron meses y Senkai seguía cavando. El hijo se cansó de esperar sin hacer nada y empezó a ayudar a cavar. Después de ayudar por más de un año, el hijo del oficial empezó a admirar la fuerza de voluntad y el carácter de Senkai. Finalmente el túnel fue terminado y la gente pudo usarlo para viajar de manera segura. Ahora, córtame la cabeza, dijo Senkai. Mi trabajo está hecho. ¿Cómo puedo cortar la cabeza de mi maestro? Preguntó el hombre, con lágrimas en los ojos. Gudo y el emperador. El emperador Go-Yosei estudiaba Zen con el maestro Gudo. Le preguntó, en Zen, la propia mente es Buda. ¿Es esto correcto? Gudo respondió, si digo que sí, pensarás que comprendes sin comprender. Si digo que no, estaría contradiciendo un hecho que muchos comprenden con certeza. Otro día, el emperador le preguntó a Gudo, ¿a dónde va la persona iluminada cuando muere? Gudo respondió, no lo sé. ¿Por qué no lo sabes? Preguntó el emperador. Porque aún no muero, respondió Gudo. El emperador dudó si seguir preguntando sobre aquellas cosas que su mente no podía comprender. Así que Gudo Golpeó el suelo con su mano como para despertarlo, y el emperador se iluminó. El emperador respetó Zen y al viejo Gudo más que nunca después de estar iluminado, e incluso le permitía a Gudo usar su gorro dentro del palacio durante invierno. Cuando Gudo era ya mayor de 80 años, solía quedarse dormido en medio de sus prédicas. Entonces el emperador se retiraba silenciosamente a otra habitación para que su amado maestro pudiera disfrutar del descanso que su anciano cuerpo necesitaba. En manos del destino. Un gran guerrero japonés llamado Nobunaga decidió atacar al enemigo, aunque solo tenía bajo su mando la décima parte de hombres de los que tenía el comandante adversario. Él sabía que ganaría, pero sus soldados dudaban. En camino a la batalla, se detuvo en un altar shintoísta y le dijo a sus hombres: "Luego de visitar el altar, arrojaré una moneda. Si muestra cara, ganaremos. Si es sello, perderemos. Estamos en manos del destino." Nobunaga entró al altar y ofreció una plegaria silenciosa. Salió y arrojó una moneda. Salió cara. La moral de los soldados fue tal que ganaron la batalla fácilmente. Nadie puede cambiar el destino, su asistente le dijo luego de la batalla. Por supuesto que no, dijo Nobunaga, mostrando una moneda trucada con una cara a cada lado. Matar. Gazan, enseñando a sus seguidores, les dijo: "Aquellos que predican el no matar y que desean perdonar la vida de todos los seres conscientes están en lo correcto. Está bien proteger incluso a animales e insectos. Pero ¿qué hay de aquellas personas que matan tiempo? ¿Qué hay de aquellas que matan riquezas? ¿Y de aquellas que destruyen la economía y la política? No deberíamos pasarlos por alto. Aún más, ¿qué hay de quien predica sin haber alcanzado la iluminación? Está matando el budismo." El sudor de Kazan. A Kazan se le solicitó oficiar el funeral del señor de una provincia. No había conocido señores o nobles antes, así que estaba nervioso. Cuando la ceremonia comenzó, Kazan sudó. Luego de eso, al regresar, reunió a sus discípulos. Kazan confesó que aún no estaba cualificado para ser un maestro, ya que no logró conservar la ecuanimidad de su comportamiento en el mundo de la fama, de la misma manera que lo hacía recluido en el templo. Entonces Kazan renunció y se convirtió en pupilo de otro maestro, 8 años después regresó a sus antiguos discípulos, iluminado. Someter a un fantasma. Una esposa joven cayó enferma y estaba a punto de morir. Te amo tanto, le dijo a su esposo. No quiero dejarte. No me cambies por ninguna otra mujer. Si lo haces, volveré como fantasma y te volveré la vida imposible. Poco después, la esposa murió. El esposo respetó su último deseo por 3 meses, pero luego conoció a otra mujer y se enamoró. Se comprometieron en matrimonio. Inmediatamente después del compromiso, un fantasma se le empezó a aparecer al hombre cada noche, culpándolo por no guardar su promesa. La fantasma era astuta. Le contaba exactamente las cosas que sucedían entre él y su nueva enamorada. Cada vez que iba a dar un regalo a su prometida, la fantasma se lo describía detalladamente. Incluso repetía sus conversaciones. Todo aquello molestó al hombre al punto en que no podía dormir. Alguien le recomendó llevar su problema a un maestro zen que vivía cerca del pueblo. Finalmente, desesperado, el hombre fue a él buscando ayuda. Tu difunta esposa se convirtió en fantasma y sabe todo lo que haces, comentó el maestro. Cualquier cosa que digas o hagas, cualquier cosa que regales a tu amada, ella sabe. Debe ser una fantasma muy lista. Realmente deberías admirar a tal fantasma. La siguiente vez que se aparezca, negocia con ella. Dile que sabe tanto que no puedes esconder nada de ella y que si logra responder una pregunta, prometes romper tu compromiso y permanecer soltero. ¿Cuál es la pregunta que debo hacerle? Inquirió el hombre. El maestro respondió: Toma un puñado de semillas de soya y pregúntale cuántas semillas exactamente tienes en la mano. Si no puedes responder, sabrás que es solo producto de tu imaginación y tu problema desaparecerá. A la noche, cuando la fantasma se le apareció, el hombre la halagó diciéndole que ella lo sabía todo. Desde luego, respondió la fantasma, y sé que hoy fuiste a ver a ese maestro zen. Ya que sabes tanto, exclamó el hombre, dime cuántas semillas tengo en esta mano. Ya no había fantasma alguno que respondiera la pregunta. Los hijos de su majestad. Yamao Kateshu era tutor del emperador. También era maestro espadachín y un profundo estudiante zen. Su casa era la morada de vagabundos. No poseía más que un conjunto de ropa, ya que sus huéspedes lo mantenían pobre. El emperador, observando lo desgastadas que estaban sus vestiduras, le dio algo de dinero a Yamaoka para comprar ropa nueva. La siguiente vez, Yamaoka apareció usando el mismo viejo atuendo. ¿Qué pasó con la ropa nueva, Yamaoka? Preguntó el emperador. Le di ropa a los hijos de su majestad, exclamó Yamaoka. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo? En tiempos modernos se dicen muchos sinsentidos sobre maestros y discípulos y sobre la herencia de la enseñanza de un maestro a su pupilo favorito, que lo autoriza para transmitir la verdad a sus seguidores. Desde luego, Zen se transmite de ese modo, de corazón a corazón. Y en el pasado realmente se lograba así. El silencio y la humildad reinaban sobre el profesar y el afirmar. Quien recibía tal enseñanza la mantenía en secreto, incluso hasta por 20 años. No hasta que otra persona descubriera mediante sus propios medios que un auténtico maestro estaba al frente suyo, era que la enseñanza era transmitida realmente. Incluso tal situación se daba de manera muy natural y la enseñanza se abría paso por sí misma. Bajo ninguna circunstancia, ningún maestro afirmaba, soy el sucesor de tal y tal. Tal afirmación probaría lo opuesto. El maestro Zen, Munan, solo tenía un sucesor. Su nombre era Shoyu y había culminado su estudio Zen. Munan lo llamó a su habitación. Me estoy haciendo viejo, dijo. Y en lo que a mí respecta, Shoyu, eres el único que portará esta enseñanza. Aquí hay un libro. Ha pasado de maestro a maestro por 7 generaciones. También le he agregado varios puntos de acuerdo a mi comprensión. El libro es muy valioso y te lo doy como símbolo de tu sucesión. Si el libro es tan importante, deberías quedártelo, respondió Shoyu. He recibido tu zen sin escribir y estoy satisfecho de ese modo. Lo sé, dijo Munan. De todos modos, este trabajo ha pasado de maestro a maestro por 7 generaciones, así que deberías conservarlo como representación de haber recibido la enseñanza. Toma. Ambos estaban hablando cerca a una brasa. Al instante en que Shoyu sintió el libro en sus manos, lo arrojó al carbón ardiendo. No tenía deseo alguno de posesiones. Munan, quien nunca se había enfadado antes, gritó, ¿qué estás haciendo? Shoyu gritó en respuesta, ¿qué estás diciendo? Una nota Zen. Luego de que Kakua Visitó al emperador, desapareció y nadie supo nada de él. Fue el primer japonés en estudiar Zen en China, pero como no lo demostró en absoluto, excepto por una nota, no es recordado por haber llevado Zen a su país. Kakua visitó China y recibió la verdadera enseñanza. No viajó mientras estuvo allí. Meditó constantemente, viviendo en una parte remota de una montaña. Cuando las personas lo encontraban y le pedían que predicara, él decía unas pocas palabras y luego se movía a otra parte de la montaña, donde fuera más difícil encontrar. El emperador escuchó sobre Kakua cuando regresó a Japón y le pidió que predicara Zen en favor de su fortalecimiento y el de sus súbditos. Kakua se paró enfrente del emperador en silencio. Luego formó una flauta con los pliegues de su túnica y sopló una nota breve. Inclinándose respetuosamente, desapareció. Comerse la culpa. Algunas circunstancias hicieron que la preparación de la comida del maestro Soto Zen Fugai y sus discípulos se demorara. Apresurado, el cocinero fue al jardín con su cuchillo curvo, cortó la punta de algunos vegetales verdes, los picó juntos e hizo una sopa. Sin darse cuenta que en su prisa había incluido una parte de una serpiente en los vegetales. Los discípulos de Fugai pensaron que nunca habían probado una sopa tan sabrosa. Pero cuando el propio maestro encontró la cabeza de la serpiente en su tazón, invocó al cocinero. ¿Qué es esto? Preguntó, sosteniendo la cabeza de la serpiente. Oh, gracias, maestro, respondió el cocinero, agarrando el bocado y comiéndolo rápidamente. La cosa más valiosa del mundo. Un estudiante preguntó a Zosan, un maestro Zen, ¿qué es la cosa más valiosa del mundo? El maestro respondió, la cabeza de un gato muerto. ¿Por qué la cosa más valiosa del mundo es la cabeza de un gato muerto? Preguntó el estudiante. Sosan respondió, porque nadie puede ponerle precio. Aprendiendo a estar en silencio. Los pupilos de la escuela Tendai practicaban meditación antes de que Zen llegara a Japón. Cuatro de ellos, que eran amigos, se prometieron, entre todos, observar 7 días de silencio. El primer día todos estuvieron en silencio. Su meditación comenzó favorablemente, pero cuando llegó la noche y las lámparas de aceite empezaban a apagarse, uno de los pupilos no pudo evitar exclamar a un sirviente, arregla esas lámparas. Un segundo pupilo se sorprendió al oír hablar al primero. Se supone que no diríamos ni una palabra, comentó. Ustedes dos son tontos, ¿por qué hablar? Preguntó el tercero. Soy el único que no ha hablado, concluyó el cuarto pupilo. El señor, cabeza dura. Dos maestros en Daigu y Gud fueron invitados por un señor. Nada más llegar, Gud le dijo al señor: Eres sabio por naturaleza y tienes una habilidad innata para aprender Zen. Sin sentido, dijo Daigu. ¿Por qué halagas a este cabeza dura? Puede que sea un señor, pero no tiene ni idea sobre Zen. Así, en lugar de construir un templo para Gud, el señor lo construyó para Daigu y estudió Zen con él. Diez sucesores. Los discípulos Zen toman un voto, según el cual, incluso si son matados por su maestro, su intención de aprender Zen debe ser firme. Usualmente se rajan un dedo para sellar el pacto con sangre. Con el tiempo, tal voto se volvió una mera formalidad, y por esta razón al pupilo que murió a manos de Ekid se le hizo parecer un mártir. Ekid se había convertido en un maestro severo. Sus pupilos le temían. Uno de ellos estaba cumpliendo su deber, golpeando el gong para anunciar las horas del día. Al pasar una bella joven por la puerta del templo, el pupilo se distrajo y no consiguió golpear el gong a tiempo. En ese momento, Ekido, que estaba justo detrás suyo, le golpeó con un palo y el golpe resultó mortal. El tutor del pupilo, al oír sobre el accidente, fue directo a Ekid. Sabiendo que no podía culparlo, alabó al maestro por su severa enseñanza. La actitud de Ekid fue la misma, como si el pupilo aún estuviera vivo. Luego de este evento, fue capaz de formar, bajo su guía, a más de 10 sucesores iluminados, una cantidad bastante inusual. Verdadera reformación. Ryokan dedicó su vida al estudio Zen. Un día escuchó que su sobrino, pese a los regaños de sus familiares, estaba gastando su dinero en una cortesana. Ya que el sobrino había tomado el lugar de Ryokan en la administración familiar y las propiedades estaban en riesgo de esfumarse, los parientes le pidieron a Ryokan que hiciera algo al respecto. Ryokan debió viajar un gran camino para visitar a su sobrino, al cual no veía hace mucho tiempo. El sobrino parecía complacido de ver a su tío y lo invitó a pasar la noche. Durante toda la noche, Ryokan se sentó en meditación. Al partir a la mañana siguiente, le dijo al hombre joven: "Debo estar envejeciendo. Mis manos tiemblan mucho. ¿Me ayudarías a atar la cuerda de mis sandalias?" El sobrino le ayudó gustoso. "Gracias", dijo Ryokan. "Verás, el hombre se vuelve más viejo y débil cada día. Cuida bien de ti mismo." Luego, Ryokan se fue, sin mencionar una palabra sobre la cortesana o las quejas de la familia. Pero desde aquella mañana, los despilfarros del sobrino terminaron. Temperamento. Un estudiante Zen se acercó a Bankei y se quejó: "Maestro, tengo un temperamento ingobernable. ¿Cómo puedo remediarlo?" "Tienes algo muy extraño", respondió Bankei. "Déjame ver qué es lo que tienes." "Justo ahora no te lo puedo mostrar", respondió el estudiante. "¿Cuándo puedes mostrármelo?", preguntó Bankei. "Se alborota inesperadamente", respondió el estudiante. "Entonces", concluyó Bankei, "no debe ser tu verdadera naturaleza. Si lo fuera, podrías mostrármela en cualquier momento. Al nacer no la tenías y no te fue dada por tus padres. Piensa al respecto." La piedra mental. Hogen, un maestro zen chino, vivía solo en un pequeño templo en el campo. Un día cuatro monjes viajeros aparecieron y le preguntaron si podían hacer una fogata en su patio para calentarse. Cuando estaban preparando el fuego, Hogen les escuchó debatir sobre objetividad y subjetividad. Se unió a la conversación diciendo: "Hay una gran piedra. ¿Consideran que está afuera o dentro de sus mentes?" Un monje respondió: "Desde el punto de vista budista, todo es una objetivación de la mente, así que diría que la piedra está en mi mente." "Tu cabeza debe sentirse muy pesada", observó Hogen, "si es que andas cargando una piedra así en tu mente." Sin apego al polvo. Sengetsu, un maestro chino de la dinastía Tang, escribió el siguiente consejo para sus pupilos: "Vivir en el mundo sin formar apegos al polvo del mundo es el camino de un verdadero estudiante zen." Al ver la buena acción de otro, animarse a sí mismo a seguir su ejemplo. Al enterarse de la equivocación de otra persona, aconsejarse a sí mismo no emularlo. Incluso en un cuarto oscuro, permanece como en presencia de un noble invitado. Expresa tus sentimientos sin ser más expresivo de lo que eres por naturaleza. La pobreza es un tesoro. Nunca la cambies por una vida fácil. Una persona puede parecer un idiota sin serlo. Puede que solo esté guardando su sabiduría cuidadosamente. Las virtudes son frutas de la autodisciplina. No caen del cielo como la lluvia o la nieve. La humildad es la base de todas las virtudes. Deja que tus vecinos te descubran en lugar de darte a conocer. Un corazón noble jamás se fuerza hacia adelante. Sus palabras son como gemas raras, pocas veces se muestran y son de gran valor. Para el estudiante sincero, cada día es un día afortunado. El tiempo pasa, pero él nunca se queda atrás. Ni la gloria ni la vergüenza pueden moverlo. Censúrate a ti mismo, nunca a otra persona. No discutas sobre lo correcto y lo incorrecto. Algunas cosas, aunque correctas, fueron consideradas incorrectas durante generaciones, ya que el valor de lo justo puede ser modificado durante los siglos. No hay necesidad de esforzarse por una apreciación inmediata. Vive con causa y deja resultados a la gran ley del universo. Pasa cada día en una pacífica contemplación. Verdadera prosperidad. Un hombre rico le solicitó a Sengai que escribiera algo para la futura prosperidad de su familia, para que pudiera ser atesorada de generación en generación. Sengai obtuvo una gran hoja de papel y escribió: el padre muere, el hijo muere, el nieto muere. El hombre rico enfureció. Te dije que escribieras algo para la felicidad de mi familia. ¿Qué clase de broma es esta? No es ninguna broma, explicó Sengai. Si antes de que tú mueras, muriera tu hijo, esto te dolería enormemente. Si tu nieto muriera antes que tu hijo, a ambos se les rompería el corazón. Si tu familia, generación tras generación, muere en el orden que he indicado, será el curso natural de la vida. A esto le llamo verdadera prosperidad. Quemador de incienso. Una mujer de Nagasaki llamada Kame era una de las pocas personas que hacían quemadores de incienso en Japón. Tales quemadores son obras de arte que solo se usan en salones de té y altares. Kame, cuyo padre también había sido un gran artista, se complacía en la bebida. También fumaba y se juntaba con hombres la mayoría del tiempo. Cada vez que hacía algo de dinero, daba un gran festín, invitando poetas, carpinteros, trabajadores, hombres de diferentes artes y oficios. Al compartir con ellos, evolucionaba sus diseños. Kame era excesivamente lenta al crear, pero cuando su trabajo estaba culminado, era siempre una obra maestra. Sus quemadores eran atesorados en casas en las que las mujeres jamás bebían, fumaban, ni se asociaban libremente con hombres. El alcalde de Nagasaki una vez le pidió que diseñara un quemador para él. Ella aplazó tanto su encargo que pasó casi medio año. Para entonces, el alcalde, que había sido promovido a oficial en otra ciudad, visitó a Kame. La instó a que empezara a trabajar en su quemador. Finalmente, recibiendo la inspiración, Kame hizo el quemador de incienso. Luego de completarlo, lo puso sobre una mesa. Lo miró por un largo tiempo y con detenimiento. Fumó y bebió a su lado, como si se tratara de su compañía. Todo el día lo observó. Al final, Kame agarró un martillo y lo hizo pedazos. Vio que no era la creación perfecta que su mente demandaba. El verdadero milagro. Cuando Bankei estaba predicando en el templo de Ryumon, un sacerdote Shinshu que creía en la salvación mediante la repetición del nombre del Buda del amor, estaba celoso de su gran audiencia y quiso debatirle. Bankei estaba en medio de un discurso cuando apareció el sacerdote. El hombre hizo tal alboroto que Bankei dejó de hablar y preguntó sobre el ruido. El fundador de nuestra secta, alardeó el sacerdote, tiene tales poderes milagrosos que sostuvo un pincel en su mano en una orilla del río. Y mientras tanto, su asistente sostenía un papel en la otra orilla. El maestro escribió el sagrado nombre de Amida a través del aire. ¿Puedes tú hacer algo tan maravilloso? Bankei respondió con ligereza. Quizá tu zorro puede realizar ese truco, pero ese no es el estilo Zen. Mi milagro es que cuando siento hambre, como, y cuando siento sed, bebo. Solo duérmete. Gazan estaba sentado junto a la cama de Tekisui, 3 días antes de la muerte de su maestro. Tekisui ya lo había elegido como sucesor. Recientemente, un templo se había incendiado y Gazán estaba ocupado en su reconstrucción. Tequisui le preguntó: ¿qué harán cuando hayan reconstruido el templo? Cuando te cures de tu enfermedad, queremos que enseñes allí, dijo Gazán. ¿Y qué si no estoy vivo para entonces? Entonces se lo pediremos a alguien más, respondió Gazán. ¿Y qué si no encuentran a alguien más? Continuó Tequisui. Gazán respondió fuertemente: no hagas preguntas tan estúpidas, solo duérmete. Nada existe. Cuando Yamaoka Teshu era un joven estudiante zen, visitó un maestro tras otro. Se acercó a Dokuon de Shokuku, deseoso de mostrar su comprensión, dijo: la mente, Buda y los seres sintientes, después de todo, no existen. La verdadera naturaleza de todos los fenómenos es el vacío. No hay iluminación, ni ilusión, ni sabio, ni mediocre. No hay nada que dar, tampoco nada que recibir. Dokuon, que estaba fumando en silencio, no dijo nada. De repente, golpeó a Yamaoka con su pipa de bambú. Esto enojó bastante al joven. Si nada existe, preguntó Dokuon, ¿de dónde proviene esa ira? Sin trabajo no hay comida. Hyakuyo, el maestro zen chino, solía trabajar junto a sus discípulos, incluso a la edad de 80 años, podando los jardines, limpiando el suelo y recortando los árboles. Los estudiantes sintieron lástima al ver al viejo maestro trabajando tan duro, pero sabían que él no escucharía su consejo de detenerse, así que le escondieron las herramientas. Ese día el maestro no comió, ni al día siguiente, ni al siguiente. Debe estar enojado por lo de sus herramientas, supusieron los pupilos. Mejor se las devolvemos. El día que lo hicieron, el maestro trabajó y comió, tal como lo hacía antes. A la noche les instruyó: sin trabajo no hay comida. Verdaderos amigos. Hace mucho tiempo en China había dos amigos. Uno de ellos tocaba el arpa con mucha habilidad y el otro escuchaba con mucha habilidad. Cuando el uno tocaba o cantaba pensando en una montaña, el otro decía: puedo ver la montaña frente a nosotros. Cuando el uno tocaba, inspirándose en el agua, el oyente decía: he aquí un arroyo fluyendo. Entonces, el oyente enfermó y murió. Su amigo cortó las cuerdas de su arpa y jamás volvió a tocar. Desde entonces, cortar las cuerdas de un arpa siempre ha sido un símbolo de íntima amistad. Hora de morir. Igyo, el maestro Zen, era muy astuto de pequeño. Su maestro tenía una taza de té preciosa, una antigüedad muy rara. Igyo, por accidente, rompió la taza y quedó muy contrariado. Al escuchar los pasos de su maestro, ocultó los pedazos detrás de sí mismo. Cuando el maestro apareció, Igyo le preguntó, ¿por qué la gente tiene que morir? Es un suceso natural, explicó el anciano. A todo le llega el momento de morir después de haber vivido algún tiempo. Igyo, dejando ver la copa destrozada, añadió, a tu copa le llegó el momento de morir. El Buda viviente y el constructor de cubos. Los maestros Zen ofrecen guía personal en un cuarto cerrado. Nadie entra mientras maestro y pupilo están juntos. Mokurai, el maestro Zen del templo de Kenin en Kioto, disfrutaba de hablar con mercaderes y repartidores de periódico, tanto como con sus pupilos. Cierto constructor de cubos era casi analfabeta. Solía hacer preguntas tontas a Mokurai, tomar una taza de té y luego irse. Un día, mientras el hacedor de cubos estaba allí, Mokurai quiso dar guía personal a un discípulo. Así que le pidió al constructor de cubos que esperara en otra habitación. Comprendo que eres un Buda viviente, protestó el hombre. Ni siquiera los Budas de piedra en el templo rechazan a las numerosas personas que vienen juntas a verles. ¿Por qué entonces yo debo ser excluido? Mokurai tuvo que ir afuera a ver a su discípulo. Los tres tipos de discípulo. Un maestro Zen llamado Getan vivía en el último periodo de la era Tokugawa. Solía decir, hay tres clases de discípulos, aquellos que transmiten Zen a otros, aquellos que mantienen los templos y los altares, y por último están los sacos de arroz y los percheros. Gazan expresó la misma idea. Cuando estaba estudiando con Tekisui, su maestro era muy estricto. A veces, incluso le golpeaba. Otros pupilos no soportaban esta clase de enseñanza y renunciaban. Gazan se quedó diciendo, Un mal discípulo utiliza la influencia de su maestro. Un discípulo normal admira la amabilidad de su maestro. Un buen discípulo se hace fuerte bajo la disciplina de su maestro. ¿Cómo escribir un poema chino? A un reconocido poeta japonés se le preguntó cómo componer un poema chino. El poema chino tradicional es de cuatro líneas, explicó. La primera línea contiene la frase inicial. La segunda línea, la continuación de dicha frase. La tercera línea se aleja del tema y comienza uno nuevo. Y la cuarta línea agrupa las otras tres líneas. Una canción popular japonesa ilustra esto. Dos hijas de un comerciante de seda viven en Kioto. La mayor 20 años, la joven 18. Un soldado puede matar con su espada, pero ellas asesinan hombres con sus miradas. Diálogo Zen. Los maestros Zen entrenan a sus pupilos jóvenes para que se expresen a sí mismos. Dos templos tenían cada uno un niño protegido. Uno de ellos, al ir cada mañana a comprar vegetales, se encontraba con el otro en el camino. ¿A dónde vas? Preguntó uno al otro. Voy a donde me lleven mis pies. Esa respuesta confundió al primer niño, que fue donde su maestro por ayuda. Mañana, en la mañana, le dijo el maestro, cuando te encuentres con ese pequeño, hazle la misma pregunta. Te dará la misma respuesta. Entonces pregúntale. Imagina que no tienes pies. Entonces, ¿a dónde irías? Eso lo pondrá en su sitio. Los niños volvieron a encontrarse a la mañana siguiente. ¿A dónde vas? Preguntó el primer niño. Voy a donde el viento sople, respondió el otro. Esto de nuevo dejó perplejo al jovencito, quien llevó su derrota al maestro. Pregúntale a dónde iría si no soplara el viento, sugirió el maestro. Al día siguiente los niños se encontraron por tercera vez. ¿A dónde vas? Preguntó el primero. Voy al pueblo a comprar vegetales, respondió el otro. El último golpe. Tang Gen estudiaba con Sengai desde su infancia. Cuando cumplió 20 años, quiso dejar a su maestro y visitar otros para comparar su aprendizaje, pero Sengai no se lo permitía. Cada vez que Tang Gen sugería la idea, Sengai le daba un golpe en la cabeza. Finalmente, Tang Gen le pidió a un monje mayor que le ayudara a convencer a Sengai para obtener su permiso. Así lo hizo el monje y luego le reportó a Tang Gen. Está acordado, He arreglado todo para ti para que empieces tu peregrinaje de inmediato. Tangen fue hacia Sengai para agradecerle por su permiso. El maestro respondió dándole otro golpe. Cuando Tangen le contó aquello al monje mayor, este dijo: "No comprendo. No tiene sentido que te dé permiso y luego cambie de opinión. Iré a preguntarle qué pasa." Y fue a ver al maestro. "No he cancelado mi permiso", dijo Sengai. "Solo quise darle un último golpe en la cabeza, porque para cuando vuelva estará iluminado y no podré reprenderlo de nuevo." El sabor de la espada de Banzo. Matayuro Yagyu era el hijo de un famoso maestro espadachín. Su padre, creyendo que el trabajo de su hijo era muy mediocre para llegar a la maestría, lo repudiaba. Así que Matayuro fue al monte Futara y allí encontró al famoso espadachín Banzo. Sin embargo, Banzo confirmó el juicio de su padre. "¿Con qué deseas aprender el arte de la espada bajo mi guía?", preguntó Banzo. "No cumples los requisitos." "Pero si trabajo duro, ¿cuántos años me tomaría convertirme en maestro?", insistió el joven. "El resto de tu vida", respondió Banzo. "No puedo esperar tanto", explicó Matayuro. "Estoy dispuesto a pasar por cualquier entrenamiento, por duro que sea, si decides enseñarme. Si me convierto en tu sirviente devoto, ¿cuánto tiempo me tomará?" "Oh, quizá 10 años", cedió Banzo. "Mi padre está envejeciendo, así que debo cuidar de él", continuó Matayuro. "Si trabajo incluso con mucha más intensidad, ¿cuánto tiempo me tomaría?" "Ah, quizá 30 años", dijo Banzo. "¿Cómo así?", preguntó Matayur. "Primero dices que 10 y ahora que 30 años. ¿En serio, me someteré al entrenamiento que sea con tal de amaestrar este arte en el menor tiempo posible?" "Bueno, en ese caso, tendrás que permanecer conmigo por 70 años. Un hombre con la prisa que tienes por conseguir resultados rara vez aprende rápidamente." "Está bien", declaró el joven, comprendiendo al fin que estaba siendo castigado por su impaciencia. "Acepto." Matayuro fue obligado a no hablar nunca de esgrima, ni a tocar una espada. Cocinaba para su maestro, lavaba los platos, tendía su cama, limpiaba el patio, se ocupaba del jardín, todo sin una palabra sobre el arte de la espada. Pasaron 3 años. Matayuro seguía trabajando. Al pensar en su futuro se sentía triste. Ni siquiera había empezado a aprender el arte al que había dedicado su vida. Pero un día Banzo lo acechó por la espalda y le dio un terrible golpe con una espada de madera. Al día siguiente, cuando Matayuro estaba cocinando arroz, Banzo, de nuevo, se le lanzó encima inesperadamente. Luego de eso, día y noche, Matayuro debía defenderse de estocadas sorpresivas. No pasaba un momento del día en el que no debiera estar pensando en el sabor de la espada de Banzo. Aprendió tan rápido que trajo sonrisas al rostro de su maestro. Matayuro se convirtió en el mejor espadachín de su época. Atizador Zen. Hakuin solía hablar a sus discípulos de una mujer que tenía una tienda de té, alabando su gran comprensión Zen. Los pupilos se negaban a creerlo y visitaban la tienda para verla con sus propios ojos. Cada vez que la mujer los veía venir, de inmediato sabía si habían venido por té o a examinar su zen. En el primer caso, les servía con mucha gracia. En el segundo, atraía a los pupilos hacia el otro lado del mostrador. Al instante en que obedecían, los golpeaba con un atizador. 9 de cada 10 no podían escapar al golpe. Zen del cuentacuentos. Encho era un famoso cuentero. Sus historias de amor estremecían los corazones de sus oyentes. Cuando narraba una historia de guerra, era como si sus escuchas estuvieran en el mismo campo de batalla. Un día, Encho conoció a Yamao Katesho, un hombre laico que casi había alcanzado la maestría Zen. Comprendo, dijo Yamaoka, que eres el mejor contador de historias de nuestra tierra y que haces llorar o reír a las personas a tu voluntad. Cuéntame mi historia favorita del niño melocotón. Cuando era un pequeñuelo, solía dormir junto a mi madre y en ocasiones ella me relataba esa leyenda. A la mitad de la historia me quedaba dormido. Cuéntamela tal como mi madre lo hacía. Encho no se atrevió a hacerlo. Solicitó tiempo para estudiar. Varios meses después fue hacia Yamaoka y dijo: Por favor, dame la oportunidad de contarte la historia. Otro día, contestó Yamaoka. Encho se decepcionó profundamente. Estudió aún más e intentó de nuevo. Yamaoka lo rechazó varias veces. Cuando Encho empezaba a hablar, Yamaoka lo detenía diciendo: Todavía no eres como mi madre. Le tomó 5 años a Encho poder contarle la leyenda a Yamaoka, tal como su madre se la había contado. De esa manera, Yamaoka impartió Zen a Encho. Excursión de medianoche. Muchos pupilos estudiaban meditación con el maestro Zen Zengai. Uno de ellos solía levantarse de noche, escalar el muro del templo e ir al pueblo a dar un paseo placentero. Sengai, inspeccionando los dormitorios, una noche descubrió que el pupilo faltaba y también encontró el taburete alto que había usado para escalar el muro. Sengai retiró el taburete y se paró en su lugar. Cuando el aventurero regresó, sin saber que Sengai era el taburete, puso su pie sobre la cabeza del maestro y saltó al suelo. Al descubrir lo que había hecho, quedó espantado. Sengai dijo: "Hace mucho frío de madrugada. Cuídate de no agarrar un resfriado". El pupilo no volvió a salir de noche. Una carta para un hombre moribundo. Basui escribió la siguiente carta a uno de sus discípulos que estaba a punto de morir. La esencia de tu mente no nació, así que nunca morirá. No es una existencia, la cual es perecedera. No es una vacuidad, la cual es mero vacío. No tiene ni color ni forma. No disfruta ningún placer, ni sufre ningún dolor. Sé que estás muy enfermo. Como buen estudiante Zen, estás enfrentando esa enfermedad ecuánimamente. Puede que no sepas exactamente quién está sufriendo. Pero pregúntate a ti mismo, ¿cuál es la esencia de esta mente? Piensa solo en esto. No necesitarás más. No anheles nada. Tu final, que es sin final, es como un copo de nieve disolviéndose en el aire puro. Una gota de agua. Un maestro Zen llamado Gisan le pidió a su joven estudiante que trajera un cubo con agua para enfriar su bañera. El estudiante trajo el agua y después de enfriar la bañera, arrojó al suelo el poco de agua que sobró. Tonto, ¿por qué no le diste el resto de agua a las plantas? ¿Qué derecho tienes a desperdiciar incluso una gota de agua en este templo? El joven estudiante alcanzó Zen en ese momento. Cambió su nombre a Tekisui, que significa una gota de agua. Enseñando lo supremo. En la antigüedad, en Japón, se usaban linternas de papel y bambú con velas adentro. a un hombre ciego que visitó a un amigo una noche. Se le ofreció una linterna para llevar a casa consigo. No necesito una linterna, dijo. Oscuridad o luz son lo mismo para mí. Sé que no necesitas una linterna para encontrar tu camino, respondió su amigo. Pero si no llevas una, alguien más podría tropezarse contigo. Deberías llevarla. El hombre ciego partió con la linterna y sin haber caminado muy lejos, alguien se tropezó directamente con él. Mira por dónde andas, le exclamó al extraño. ¿Acaso no ves la linterna? Tu vela se ha apagado, hermano, respondió el extraño. Desapego. Kitano Genpo, abad del templo de Eihei, tenía 92 años cuando murió en 1933. Se esforzó durante toda su vida por no apegarse a nada. Como mendigo errante a sus 20 años, conoció a un viajero que fumaba tabaco. Al caminar juntos por un sendero de montaña, se detuvieron a descansar bajo un árbol. El viajero le ofreció fumar a Kitano, quien aceptó, pues estaba muy hambriento en aquel momento. Qué placentero es fumar, comentó. El viajero le dio una pipa extra y algo de tabaco y partieron. Kitano sintió, cosas así de placenteras pueden perturbar la meditación. Me detendré ahora, antes de que esto vaya demasiado lejos. Arrojó la pipa y el tabaco. Cuando tenía 23 años, estudió el I Ching, la doctrina más profunda del universo. Era el invierno en ese momento y necesitaba algo de ropa gruesa. Escribió a su maestro, quien vivía a algo más de 100 kilómetros de distancia, contándole su necesidad, y le dio la carta a un viajero para que la entregara. Casi había pasado todo el invierno y no había llegado respuesta ni ropa. Así que Kitano recurrió a la presciencia del I Ching, que también enseña la adivinación, para determinar si la carta había llegado o no. Descubrió que no había llegado al destinatario. Una posterior carta de su maestro no hizo mención de ropa. Si realizó un trabajo tan acertado y determinante con el I Ching, podría dejar a un lado la meditación, sintió Kitano. Así que renunció a esta maravillosa enseñanza y no volvió a recurrir a sus poderes de nuevo. Cuando tenía 28, estudió caligrafía china y poesía. Se volvió tan habilidoso en aquellas artes que que su maestro lo felicitó. Kitano reflexionó: si no me detengo ahora, seré un poeta, no un maestro zen. Así que nunca volvió a escribir un poema. El vinagre de Tosui. Tosui fue el maestro zen que dejó el formalismo de los templos para vivir bajo un puente con mendigos. Cuando ya estaba muy viejo, un amigo le ayudó a ganarse la vida sin mendigar. Le enseñó a Tosui a recolectar arroz y fabricar vinagre con él. Y Tosui hizo aquello hasta que murió. Mientras Tosui hacía vinagre, uno de los mendigos le dio una foto de Buda. Tosui la colgó en la pared de su choza y escribió un letrero junto a ella. En él se leía: Señor Amitabha, esta pequeña choza es más bien estrecha. Puedo dejar que te quedes por un tiempo, pero no pienses que te estoy pidiendo que me ayudes a renacer en tu paraíso. El templo silencioso. Soishi era un maestro zen con un solo ojo, centellante de iluminación. Enseñaba a sus discípulos en el templo de Tofuku. Día y noche, el templo permanecía en silencio. No había ningún ruido. Incluso la lectura de sutras fue abolida por el maestro. Sus pupilos no tenían nada que hacer sino meditar. Cuando el maestro murió, un viejo vecino escuchó el sonido de campanas y la recitación de sutras. Entonces supo que Soichi se había ido. Zen de Buda. Buda dijo: considero la posición de reyes y gobernantes como las de motas de polvo. Contemplo tesoros y gemas preciosas como ladrillos y guijarros. Considero a las más finas túnicas de seda como trapos andrajosos. Veo la multitud de mundos en el universo como pequeñas semillas de fruta, y al lago más grande de India como una gota de aceite en mi pie. Percibo las enseñanzas del mundo como ilusiones de magos. Discierno la concepción más elevada de liberación como el brocado dorado en un sueño. Y veo el camino sagrado de los iluminados como flores que aparecen ante los propios ojos. Veo la meditación como el pilar de una montaña, al nirvana como una pesadilla en pleno día. Considero los juicios de correcto e incorrecto como la danza serpentina de un dragón. Y al auge y la caída de creencias como nada más que rastros dejados por las cuatro estaciones.